programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Habla Karina López, enviándoles un gran saludo, y también Adrián Torres les envía un gran saludo desde los controles del programa. Y en esta oportunidad quisiera hablarles sobre la actividad que se realizó el pasado 24 de marzo, el día viernes, en el auditorio de la Universidad Indoamericana, donde se realizó el primer encuentro, el primer taller seminario de psicología positiva aplicada. Quiero enviarles un fuerte saludo a las personas que hicieron posible que este taller se realizara, a Neurocorp por la organización del evento y por supuesto a la Universidad Indoamericana por prestarnos el espacio y dar a conocer la importancia de la psicología positiva en los diferentes ámbitos que se puede trabajar, es decir, organizaciones saludables, aulas felices y coaching positivo. Además, amigos, quiero invitarlos a que se inscriban en la primera formación de consultoría de psicología positiva aplicada y cuya información pueden encontrar en la página web de www.neurocorp.com. De igual manera, el día sábado 25 me reuní con las personas del Instituto de Bienestar Ecuatoriano, a quien también envío un fuerte abrazo y mis saludos como forma de agradecimiento por una mañana maravillosa en el que nos prepararon un desayuno a quienes formamos parte de las actividades que se realizó a propósito del Día Internacional de la Felicidad los días 18, 19 y 20 de marzo en las diferentes ciudades como Guayaquil, Cuenca y Quito. En mi caso, como les mencioné la semana pasada, realicé el taller de emociones positivas en la Casa Somos de Guápula. Y bueno, los invito, queridos oyentes, a que ingresen también en el Facebook del Instituto del Bienestar Ecuatoriano para que estén al día con las diferentes actividades en promoción del bienestar. La frase del día de hoy es: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, de Pablo Picasso. En el segmento Construyendo la Mejor Versión de Ti hablaremos de la importancia de las circunstancias para nuestras vidas. En organizaciones positivas, vida saludable, trabajo eficiente. En noticias positivas, ¿cuál país es el más feliz y por qué? Un sondeo le da la corona a Noruega. Y nuestra invitada del día de hoy es María José Vicuña, quien conversará con nosotros sobre las conductas que fomentan nuestro bienestar. Y vamos a los controles con Adrián, quien nos tiene la canción Sueña de Gerardo Mejía. Check. Probando. Esta canción dedicada a esa gente que... gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes?

a explorar lo que tal vez la vida me pudiera estar ofreciendo en otro lugar, en otras condiciones mucho mejor a las que yo realmente aspiro conseguir. En este sentido, eso llamaríamos conformismo, esa disposición que tenemos los seres humanos de quedarnos limitados ante un espacio, ante unas circunstancias que estemos viviendo, por temor muchas veces de qué pasaría si. Y realmente lo digo por una experiencia que tuve hace muchos años atrás, donde trabajé en una compañía de consumo masivo, esta organización muy reconocida a nivel mundial, y me ofrecía una gran estabilidad laboral. Realmente el salario no era el mejor, pero los beneficios eran muy buenos. Eso me hacía pensar que tal vez no iba a encontrar un lugar donde podría trabajar con las mismas condiciones, y más cuando algunos compañeros de trabajo que habían renunciado en el pasado volvían a entrar a esta empresa y alegaban precisamente eso, de que era muy difícil salir de esta organización y encontrar algo similar. Les cuento que cuando yo asumí la responsabilidad de eliminar ese miedo y preguntarme qué es lo peor que pueda ocurrir, fue el momento en el que definitivamente me impulsó a salir de esa organización y entré en una organización mucho más pequeña, más familiar, con menos beneficios, un poco más de salario, otras condiciones laborales. Pero fue una experiencia maravillosa que no me arrepiento. Y esa es la invitación, señores, a salir de ese estado de confort, de entender que la vida nos ofrece o nos puede ofrecer muchas mejores cosas siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a buscarla. Y en el peor de los casos, si esa salida de esa organización en la cual te encuentras en estos momentos, en donde no eres feliz, tal vez caes en una organización similar o quizás peor, yo te invitaría a que no te desanimes y sigas buscando, porque estoy segura encontrarás algo mucho mejor. Por el contrario, la aceptación implica no conformarse, implica mejorarse constantemente, cultivar la virtud de todo lo que hacemos. No creer en cambios en nuestras vidas nos llevará a conformarnos. Esto generará a largo plazo más frustración y en más ocasiones de las que crees la muerte. Una lectura súper recomendada es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, y allí nos explica su autor cómo se trabaja la aceptación de la realidad y no conformarse. Parafraseando, Viktor Frankl menciona que el ser humano es merecedor de una vida digna de vivir pese a las circunstancias más terribles. De hecho, el autor, y realmente lo recomiendo el libro porque es un libro hermosísimo, era un doctor, un médico que cayó en el Holocausto. Fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial y, como ustedes saben, fue separado de su mujer porque en aquel entonces los hombres pertenecían a un grupo, las mujeres a otro y los niños también. Y él estaba recién casado. Y él cuenta todo el sufrimiento, de alguna manera, que observaba en sus compañeros, cómo se dejaban morir por el sencillo hecho de no tener un sentido, un para qué estar allí y un para qué seguir viviendo, ya que un mejor futuro era posible. Y para ello, Víctor se aferraba a algunas situaciones del pasado, no con esa intención de querer morirse porque ya no lo vivirá, sino por el contrario, disfrutar y saborear esos momentos que ya había vivido como un impulso para que en el futuro pudiera seguir gozando de la buena dicha. De hecho, él valoraba cosas tan ilógicas tal vez para cualquier ser humano que en su misma situación no valoraría, como por ejemplo cuando tenía la dicha de ver el sol resplandecer, se maravillaba de él y se quedaba frente a él admirándolo y disfrutando de ese calor que por fin llegaba a sus mejillas, producto del frío enorme que sentían constantemente en esa Alemania, ¿no? Entonces, es una lectura súper recomendada, Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. ¿Cómo puedes lograr más aceptación en tu vida? ¿Cómo cultivarla? Muy sencillo, actúa. La acción es el verdadero motor de todo, aparte de investigar en lo más profundo de ti y de comprobar o desenmascarar ciertas ideas irracionales que te dominan, lo más importante es tomar acción, como te mencionaba anteriormente. Esto te permite comprobar cómo es la realidad de las cosas que te rodean, actuando, por ejemplo, a tomar otra determinación. Ser más honesto, tal vez puedes comprobar cómo las personas que creías que te odiaban no lo hacen y aquellas que creías que te amaban tal vez no lo hacen tanto. De esta manera, actuando y comprobando como un científico, empezarás a aceptar las cosas fácilmente, ya que has actuado sobre ellas y has visto lo que sucede. Por último, para ir a por aquello que quieres, no te quejes. No pierdas energía lamentándote de una mala suerte. No pierdas ni un gramo de fuerzas en hablar sobre una situación que no está siendo como esperabas. Sé consciente de que quejarte te hace más débil, mientras que asumir las circunstancias y usar todos tus recursos dentro de las posibilidades que se den es lo correcto. Cultiva en todos los ámbitos de tu vida tu mejor yo. Rétate a ti mismo, compárate contigo mismo hace un año, hace dos, hace tres, pero solo contigo. Unos consejos finales serían prestar atención, observando tus problemas como una oportunidad de mejorar, de cambiar tus hábitos, de salir de tu estado de confort, de tomar riendas en tu vida. Otro paso que podrías hacer es actuar, como ya he mencionado anteriormente, no permitas que las circunstancias determinen tu futuro y toma acciones que te permiten ver con más optimismo y alegría tu vida. Y en este sentido, quiero hacer un paréntesis porque es importante reconocer a una persona que conocí el sábado pasado en el taller de emociones positivas en la Casa Somos de Carapungo, donde esta persona desde el primer momento que entró al taller, entró con una energía totalmente diferente al resto, con optimismo, con una tensión, con una alegría. Y realmente me sentí invadida porque yo decía, wow, yo vengo a entregar emociones positivas y esta señora durante el taller me ha estado regalando emociones positivas con su expresión, con su disposición a actuar, en fin. Y al final del taller, cuando estoy recopilando un poco las impresiones de los participantes, mi sorpresa es que esta persona ha tenido unas circunstancias que por suerte no las tengo o no he pasado por una situación similar. Su esposo está en cama con una enfermedad que lo limita a seguir trabajando, que lo limita a hacer sus propias cosas, y esta persona únicamente goza de unos pequeños ingresos que se gana a través de la venta como ambulante en los diferentes autobuses en los cuales se monta vendiendo caramelitos, ¿no? Entonces, esto realmente me sorprendió muchísimo y me recordó obviamente la lectura que les mencioné anteriormente de Víctor Frankl. Y finalmente, señores, vive la experiencia que solamente tú quieras vivir. Sígueme en el Facebook como uno, tu mejor versión, uno en número, y tu mejor versión en minúscula, todo corrido y pegado, para más información. Vamos con la canción de Los Intrépidos, Por Tu Culpa. Ya venimos. Sí. hueso y ahora juego a tu juego. Lo siento mucho, ya no hay remedio. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Poco a poco va aumentando la promoción de una vida saludable dentro de las compañías por la sencilla razón de que un cuerpo sano lleva consigo una mente equilibrada, permitiendo maximizar el desarrollo de nuestros empleados dentro de la empresa. Una vida saludable dejó de ser una opción para pasar a ser una necesidad del nuevo año, y es que cada día exige un poco más, pero el agotamiento es inminente y la única solución para solventar este problema es cambiar nuestras rutinas sedentarias y ponernos los tenis. Aprender a llevar una vida saludable no solo te hará sentir mejor, sino que mejorará tu rendimiento en el trabajo y refrescará tus ideas. En los negocios estamos expuestos a situaciones de estrés constantes y es esta la principal causa del envejecimiento prematuro. La forma en que la comemos o que comemos está relacionada íntimamente al grado de estrés en el que nos encontramos, imposibilitando una vida saludable, señores. Es decir, que tenemos que focalizarnos en la mesa, que es la mejor manera de aliviar las cargas personales y de trabajo, pues si bien es cierto que una manzana no solventará los problemas de la oficina, sí lo harán sus nutrientes y mantendrán tu mente en forma para pensar con mayor rapidez y claridad las soluciones. El estrés también puede producir ataques cardíacos, insuficiencias respiratorias, ataques al pánico, dolores de estómago y entre otras, ¿no? Y para de contar, porque es muy común en personas entre los 18 y 33 años. De hecho, si tal vez eres de las personas que ha sentido alguna molestia estomacal a raíz de que empezaste a trabajar, yo te invitaría a que empezaras a pensar realmente qué es lo que está funcionando mal. Si el ritmo de vida que estás llevando, si la alimentación que estás consumiendo, si no estás haciendo ejercicios. Es una especie de virus que nos invade y enferma cada una de las fibras de nuestro cuerpo, pero es imposible parar en un mundo que no deja de moverse, a menos que comencemos desde ahora a practicar una vida saludable con ejercicios, meditación y también una buena alimentación para evitar enfermedades que no nos permitan disfrutar de nuestra empresa ni de nuestra vida, sobre todo eso, de nuestras vidas, para que podamos luego disfrutar de nuestras empresas. Es increíble ver la cantidad de gente joven con problemas de espalda, tomando píldoras por el sueño y compensando luego las mañanas con toneladas de café. Hoy en día existen tantos medios de comunicación que estamos constantemente bombardeados de información, lo que no solo cansa nuestro cerebro, sino que debido a la tecnología es mayor el tiempo que pasamos leyendo en una computadora, tableta o móvil, cansando también a nuestra vista y desgastando nuestro cuerpo a un ritmo impresionante, donde ya a los 40 años la falta de energía, problemas musculares y rendimiento físico delatarán una edad mucho más avanzada. Entonces, tú te preguntarás en estos momentos, querido oyente, ¿cómo llevar una vida saludable? El yoga es un excelente ejercicio para comenzar a practicar una vida saludable. Es relativamente fácil al comienzo, no requiere de mucho tiempo ni de largos desplazamientos, pues los puedes practicar desde la oficina. Además que mezcla ejercicios de respiración ideales para la meditación. Recuerda que la meditación es la herramienta por estrategia, para una estrategia para descansar la mente y equilibrar el cuerpo. De hecho, quiero comentarles sobre el mindfulness, una herramienta que hemos hablado acá en el programa y que te ayudará en esos momentos de estrés a tomar conciencia de tu respiración, porque muchas veces respiramos, pero realmente no somos conscientes de cómo es nuestra respiración. Y al ser conscientes de nuestra respiración, vamos a volver a tener los niveles de tranquilidad en nuestro cuerpo y esto obviamente ayudará a que pensemos más sensatamente y volver a entrar al ritmo laboral de una forma más pasiva. Pero también es muy recomendable ejercitarse. El ejercicio es primordial, nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, conectarnos con cada extremidad, aumentar nuestro rendimiento físico y mejorar nuestra circulación. Una rutina diaria de ejercicios bastará para quitarnos un par de años de encima. El secreto está en entender que para todo hay tiempo y dejar de tomar los caminos fáciles solo porque debemos realizar un menor esfuerzo. Subir las escaleras en lugar de utilizar el elevador, caminar al trabajo en lugar de usar el coche o sencillamente tomarte unos 30 minutos para un buen calentamiento en las mañanas antes de ir a trabajar ayudará muchísimo a recuperar tu energía. Mejora tu dieta, olvídate del café y las calorías para recompensar la pérdida de energía. Las frutas son una fuente natural de azúcar, así que en vez de comerte una chuchería, una golosina, puedes simplemente comerte una fruta dulce como son las manzanas, las peras, las uvas, en fin. El té relaja nuestro sistema para poder pensar con mayor claridad en vez de tomarte una taza de café que tiene cafeína, ¿no? Visita a un nutricionista para que de alguna manera te haga una especie de dieta basada en tus necesidades, preferencias alimenticias y estilo de vida y verás cómo poco a poco sentirás que tu cuerpo se aligera más, te vas a sentir con más energía, te vas a sentir más óptimo, vas a rendir muchísimo en el ámbito laboral, pero también en el personal, porque no hay que dejarlo a un lado. Entonces, vas a tener una vida en donde tendrás un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Disfruta. Está clínicamente comprobado que las personas que son felices viven mejor, son más saludables y, por supuesto, rinden mucho más en sus trabajos o proyectos. Y esto se debe a que la felicidad segrega miles de estímulos que refrescan nuestro cerebro y lo llevan de energía eufórica, es decir, te vuelves más productivo, ¿no? También otra recomendación muy importante que hemos hablado acá en el programa es salir con tus amigos. Recuerda que el tener buenas y satisfactorias relaciones sociales contribuirán a sentirnos mucho mejor, a tener una red de amigos, te ayudará a sentirte apoyado, a buscar consejos, a desahogarte y, ¿por qué no?, que te acompañen a realizar estas actividades deportivas y que te sientas motivado a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, con esto quiero invitarlos también a visitar el Instagram tu-mejorversión para encontrar aquellos tips y recomendaciones importantes a la hora de trabajar y también en el ámbito personal. Y por supuesto, en el Facebook puedes encontrarme como Uno tu mejor versión, uno en número, tu mejor versión en minúscula y todo corrido. Vamos con buena música en los controles. Atención.

2241277. Majito, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cari. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a ti. Y muchas gracias por haberme recibido aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con gusto y bueno, invitarte por supuesto desde ya a unos próximos programas donde podamos escuchar toda tu sabiduría, conocimiento y sobre todo tu gran experiencia. Tú hoy quisiste hablarnos sobre las conductas que de alguna u otra manera adquirimos en el proceso de crecimiento y que a veces nos limitan. ¿Cuáles son esas conductas? Bueno, hablando del tema de conductas, hablarlo de alguna manera es un tema extenso, pero para radio nos vamos a enfocar en algunas conductas que nosotros podemos ser parte del desarrollo o del cambio de estas. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, las conductas naturales, que son con las que nosotros nacemos. Una vez que uno tiene un bebé, este bebé viene con algunas formas ya de comportarse, pero esto es de manera natural. Al momento de tener un segundo bebé, nosotros podemos ver que el otro niño no se comporta de la misma manera que el primero. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cuáles son las conductas naturales de cada uno de ellos. Uh-huh. Tenemos otras conductas que son las que nosotros adquirimos, pero por parte de terceras personas. Hay personas que nos vienen, nos dicen, ¿sabes qué? Compórtate así, haz esto, debes hacer esto. Y esas conductas también se aprenden en la niñez. Y luego tenemos las conductas que nosotros aprendemos del medio ambiente o de las personas que nosotros vemos, de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y esto nos afecta y nos afecta mucho, porque esto es lo que marca la manera en la que nosotros nos vamos a desarrollar en la adolescencia y luego cómo vamos a hacer ya en la juventud y en los años venideros. Ya, entonces básicamente nosotros nacemos con unas conductas que imagino entonces son las que provienen de nuestra personalidad, heredadas por nuestros padres o abuelos, y el medio en el cual nos encontremos también nos da ciertas conductas que van a prevalecer a lo largo de nuestras vidas, es lo que me tratas de comentar. Así es exactamente lo que te estoy diciendo. Tiene que ver mucho la influencia de la madre y el padre al momento de la gestación del niño también, que es lo que viene a desarrollar esas conductas naturales, ¿no? Entonces, nosotros podemos desarrollar las conductas, hay programas para desarrollar esas conductas y para enfocarlos a nuestra vida personal o a nuestros emprendimientos. Ya, entonces, ¿cuáles serían esas conductas que de alguna u otra manera limitan nuestra etapa adulta? Bueno, las conductas serían las conductas negativas, ¿no? Las que nos limitan de alguna forma el proceso normal y el desarrollo normal. Dejamos de ser asertivos, dejamos de ser positivos. Hay muchas cosas que hacemos nosotros como padres o que hicieron nuestros padres con nosotros que nos van marcando el camino y nos van dejando cierta estela que luego no nos permite desarrollarnos. Como por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, no eres bueno para eso, no hagas esto, no, ¿tú qué vas a poder? Entonces, ese tipo de cosas van marcando y a veces nosotros no nos damos cuenta porque las conductas no son solamente las que nosotros exteriorizamos, sino las internas. Entonces luego nos preguntamos y nos decimos, bueno, ¿por qué el niño es tan callado? ¿Por qué no es sociable? ¿Por qué no se lleva con más personas? ¿Por qué se conformó con un 7 en la libreta? Y resulta que nosotros tenemos mucho que ver con lo que le está pasando a ese niño. Nacen con una conducta y nosotros le vamos formando. El medio social, el medio donde nos desenvolvemos también es una parte de nuestra educación que tiene que ver directo con las conductas. Y las conductas no están solas, las conductas tienen que ver con la parte sentimental de las personas. Nosotros a veces creemos, y hay un sinnúmero de estudios, siempre pelean, ¿no? Los sentimientos son una cosa, las conductas son otra. Pero, llegado a la realidad, las dos cosas se interrelacionan, se entrelazan. Cuando tú te sientes bien, cuando tú logras algo, cumples una meta, sacas un 10 en las calificaciones, o pudiste conseguir algo en base a esfuerzo o a trabajo, te sientes bien contigo mismo, y ahí tiene que ver la felicidad, el positivismo, las ganas de volver a hacer algo. Pero por el contrario, si nosotros hacemos algo y lo único que hacemos es, bueno, lo logré y no sentimos nada, No podemos dar paso a que crezca la autoconfianza, que es una de las conductas que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Ya, o sea, básicamente que como padres debemos, en primer lugar, ayudar a nuestros hijos a no limitarlos cuando quieren explorar el mundo, y por otra parte, reforzar sus conductas positivas cuando tiene una buena calificación, cuando hace un buen trabajo, reforzarle y felicitarlo para darle ese valor, esa importancia a esa conducta que tuvo. Sí, exactamente. También hay que fomentar las conductas. Nosotros somos el vivo ejemplo de nuestros hijos. Y hay algunos refranes, ¿no? Como hijo de tigre, pintito. Entonces, los niños, hablo de los niños y pongo el ejemplo de un niño para los radioescuchas, para que nos entiendan sobre las conductas, ¿no? Estas conductas nos pueden afectar en cualquier medio, no solamente en las cuatro paredes de nuestra casa, sino también en la calle, en el trabajo, con nuestros compañeros, con los compañeros que nosotros escogemos de vida también. Pero en realidad, lo pongo así porque desde niños, los primeros 5 años, es donde nosotros formamos nuestras conductas o forjamos nuestras conductas. Hacemos hábitos de las cosas que nos van enseñando y de las cosas que vemos. Obviamente también hay algunas partes en las que nosotros vemos, tomamos información y la usamos o la desechamos, ¿no? Eso también tiene que ver con la supervivencia de las personas. Pero sí, en realidad lo que debemos hacer es fomentar las conductas positivas, hacer a un niño asertivo, no pasivo, no agresivo también, ¿no? Uh-huh. Nos acompañan los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana María José Vicuña, quien es empresaria, finalista del concurso Mujeres en los Negocios 2012 y facilitadora actualmente de Empretec en Conquito. Tenemos una pregunta que nos envían al 098-924-1277. Dice, ¿es posible reeducar y qué tan complicado sería cambiar una conducta? Bueno, nada es fácil en esta vida, hay varios estudios y nosotros trabajamos dentro de Conquito, por ejemplo, con el taller Empretec, pero este es un taller que desarrolla 30 comportamientos, 30 conductas que nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos enfocadas a los negocios. Obviamente, hacer conductas son totalmente transversales, ¿no? Las puedes usar para tu vida y también la puedes usar para los negocios. Pero sí, dentro de este taller nosotros trabajamos con un estudio que me dice que una actividad, que una acción practicada por 21 días se vuelve un hábito, se vuelve una conducta. Entonces, no es fácil, se puede reeducar, claro que se puede reeducar. Lo único que tenemos que hacer es empezar con cosas básicas, primero dentro de casa, luego si tenemos un puesto de trabajo o con nuestros familiares, ¿no? Otra cosa importante también es abrir la ventana a la retroalimentación o al feedback, como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. No solamente es esto enfocado a los negocios, sino a nuestra vida propia. Preguntar, ¿qué tan buena persona soy? ¿Cómo te sientes tú estando conmigo, no? Sacar un autodiagnóstico y trabajar en esto. Que creo que es la parte más difícil, porque a veces como seres humanos nos cuesta reconocer que tenemos conductas erradas y que no somos perfectos. Tenemos otra pregunta, claro. Que nos envía al 098-924-1277, donde tú también puedes participar. ¿Cómo ve la evolución de la mujer empresarial en la sociedad ecuatoriana? Bueno, tenemos algunos trabajos ONU Mujeres ha trabajado mucho y hay algunos estudios y hemos podido darnos cuenta que ha avanzado en un 45% la participación de la mujer en los negocios. Claro está, como ejemplo de eso, no es una cuestión fácil, ¿no? Hay que aprender a coordinar varias cosas. Ahora estamos en una situación de tema social muy complicada, estamos en una etapa de transición en la que muchas cosas que antes eran vistos solo como para mujeres, ahora pueden ser para mujeres y para hombres, ¿no? Entonces, quien quiera trabajar en su negocio propio, ser emprendedor, tiene que aprender a coordinar todas las cosas importantes y también el emprendimiento. No son dos cosas separadas, estás dentro de una misma vida y tienes que aprender a controlar y a planificar esas situaciones. Yo creería, y corrígeme si no es así, que también tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? Y así es. Cómo desafiarte a ti mismo y entender que lo que te enseñaron de niño no implica que deben ser parte de tus valores ahora como adulto, y reestructurar esas creencias. ¿Alguna recomendación para esto? Bueno, podría hacer algunas recomendaciones. La primera es, como lo acabo de decir, deben conocerse a cada uno de ustedes. La segunda, deben pedir retroalimentación. La tercera, y creo que la más principal de todo es, deben seguir sus propios sueños, sus propias metas, e identificar ese sueño o esa meta y luchar por eso. Como bien lo acabas de decir, Cari, estamos de ahora en esta etapa de transición en la que, somos mujeres porque tenemos bebés, o somos mujeres porque no dejamos de ser mujeres porque no los tenemos, y es un preconcepto que viene desde hace más de 1000 años, 2000 años, por decirlo así, 2017 años, en el que nosotros estábamos marcadas bajo preconceptos, y ahora es la etapa en la que estamos saliendo de eso. Entonces, esas serían las recomendaciones. Otra recomendación: si vas a hacer emprendimiento, capacítate, tienes que capacitarte, no es fácil, y tienes que trabajar en ello. Bueno, de hecho, justo esta pregunta que nos hacen al 098-924-1277 tiene que ver con lo que recientemente acabas de mencionar, pero no sé si podrías reforzarlo un poco más. Claro. 3 consejos fundamentales para emprender en el Ecuador. Bueno, esa pregunta está algo... Se están aprovechando de tus capacidades de emprendimiento como finalista en el concurso Mujeres en los Negocios en el año 2012. Está algo complicada de responder, pero no imposible de responder. Sí. Principalmente, ¿qué es lo que quieres emprender? Sería la primera, ¿no? Uh-huh. La segunda, ¿dónde lo vas a hacer? Y la tercera, ¿qué tan capacitado y dispuesto estás a hacer algunos sacrificios, a hacer algunas excepciones, a hacer algunas permisiones también para comenzar? Esas serían las 3 cosas que te puedo decir. Ya, muy bien. Y para ir cerrando este bloque, ¿cuáles son las conductas que podríamos aprender y adquirir y que, por el contrario, nos genere más bien bienestar en nuestras vidas? Ya no hablemos de las conductas negativas, sino promoviendo nuestro bienestar y nuestra felicidad. Bueno, dentro de esas, la primera es ser feliz con uno mismo, ¿no? Tenemos que buscar la autoconfianza, que es una conducta que hay que desarrollarla. Tenemos que buscar también mucho lo que es la información, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas, pero por supuestos, y no como se debe, ¿no? Buscando información de lo que voy a hacer. La tercera es la parte sentimental. Hay que buscar esas conductas que están muy ligadas a lo que son los sentimientos para desarrollarlos. El bienestar con uno mismo, el amor, la colaboración, el apoyo al medio ambiente o la manera de vivir conjuntamente con el medio ambiente sin hacerle daño. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos nosotros desarrollar. Ya. Y me llama la atención algo, Majito. Al principio tú hablabas, y ahorita lo acabas de comentar también, que los sentimientos y las conductas nos hacen creer que van separadas, pero van de la mano. ¿Cómo puedes reaccionar, o mejor dicho, cómo puede ser una persona que tal vez es muy sentimental y que llora por todo, y que al buscar este feedback que tú me estás en estos momentos diciendo que es importante para mejorar, tal vez no entre en llanto cuando le digan que tiene una conducta negativa? Bueno, es una práctica, como lo acabo de decir, no lo vas a hacer ya hoy soy positiva y hoy no voy a llorar, y al día siguiente recibes una mala noticia y lloras, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir desarrollando eso. Por un día no voy a llorar, por 2 días no voy a llorar, y voy a ir empezando a crear esa, a generar esa conducta, porque esa es una conducta interna, algo a lo que nosotros reaccionamos de manera, aunque parezca raro, inconsciente, ¿no? Uh-huh. Pero es porque es una conducta condicionada, una conducta adquirida. Entonces, debes ir practicando un día a la vez. Es como, por ejemplo, a las personas que nos gusta el pan, ¿no? Pasamos por una panadería y el olor fresco del pan te lleva como que a, Dios mío, quiero un pan, quiero comerme un pan. Y lo que hago es, entro a la panadería y compro el pan, ¿no? ¿Cómo debo hacer yo para no comerme más de un pan, ¿no? Y no andar todo el siempre por todas las calles, por todas las panaderías. Imagínense lo que es aquí en Quito, ¿no? Uh-huh. Comprando panes y panes y panes. Entonces, esa es la manera de ir desarrollando las conductas, ¿no? Ya. En este sentido, ¿cuándo crees tú oportuno que una persona debe ir a buscar ayuda? Bueno, Lo primero que debe hacerse es un autoexamen. Lo segundo que debe hacer es la retroalimentación, que es algo muy importante. Y cuando a pesar del autoexamen y la retroalimentación no logro cambiar mi conducta, entonces debo ir a buscar a una persona que me ayude, pero a un profesional. Obviamente, antes de todo esto, si yo estoy convencida de lo que voy a hacer, se me va a hacer más fácil el camino. Pero si yo, a pesar de eso, soy consciente y no lo hago, eso es otra cosa muy distinta, ¿no? Uh-huh. Todo lo que son, todas las conductas negativas que tenemos, son como una especie de droga. No es otra cosa más que una manera adictiva de hacer las cosas, pero sin generar un beneficio para cada uno de nosotros, sino incluso generando problemas para los demás. Y estas conductas positivas tienen mucho que ver también con nuestra autoestima, ¿cierto? Así es, por eso lo he dicho en varias ocasiones, la autoconfianza. Yo lo llamo autoconfianza porque es confiar en uno mismo, pero confiar no porque creo que puedo, sino confiar porque ya lo hice una vez y lo voy a volver a hacer. Entonces estaríamos trabajando un poco lo que para la psicología positiva es el capital psicológico, que es la autoeficacia, de alguna manera la esperanza, que son las acciones que tomamos en pro de nuestro bienestar, el optimismo, que lo hablábamos fuera de los micrófonos, que es reestructurar nuestro pensamiento, nuestra forma de expresarnos, y finalmente la resiliencia como un factor de aprendizaje ante los eventos negativos o aquellos que nos debilitan, ¿cierto? Exactamente, así es. Bueno, Majito, coméntanos a dónde podemos encontrarte, cuáles son tus contactos. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como @majos, pueden encontrarme en Facebook como María José Vicuña Pauli, o quienes quieran verme en persona pueden encontrarme en Conquito, en el área de emprendimiento, en lo que es Empretec. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por escucharnos una semana más en Tu Mejor Versión y, por supuesto, invitarlos a que participen el próximo lunes a las 2 de la tarde en el programa, donde tendremos más información, recomendaciones, tips y todas las noticias más importantes al respecto de tu salud, de tu felicidad y de tu bienestar. Por lo pronto, muchísimas gracias y feliz semana. Chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.